separe de bailar. Ella se mueve como una sirena, ella canta y baila, baila sin parar. Con un vestido que la hace brillar, una figura silueta de mar, una mirada de dulce gitana, ella canta y baila, baila sin parar. ¡Baila! Que no se pare de bailar, que no se pare. Nada, nada más. Tiene un perfume que es todo un placer. Ella ilumina con todo su ser. Una sonrisa que alegra tu día, que te mueve el alma si la ves bailar. ¡Bailar!